Amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros la doctora Karen García. La doctora García es médico especialista en ginecología y obstetricia y responsable técnica de la especialidad en el Hospital General Docente de Calderón en nuestra ciudad. Con ella, pues, vamos a conversar, vamos a orientarnos un poco más, a educarnos un poco más sobre un tema que realmente es fundamental, es preocupante y debemos todos ser parte de su solución. Estoy hablando del embarazo adolescente, su prevención, mitos y los cuidados, por supuesto. Para ello, la doctora Karen García, pues, nos va a ayudar con este tema. Es importante decir, amigas, amigos, que el Hospital de Calderón, o el Hospital General Docente de Calderón, fíjense ustedes que ha sido declarado, tiene un reconocimiento como el establecimiento de la salud amigo de la madre y el niño, cosa que nos parece importantísima, importantísima. Le da un plus ciertamente al Hospital General Docente de Calderón. Doctora Karen García, bienvenida, un abrazo a la distancia, muchas gracias su tiempo y su aporte realmente a la comunidad. Hablemos entonces de los embarazos adolescentes, le escuchamos, buenos días. Buenos días, primero un saludo cordial de parte del Hospital de Calderón, de las autoridades, un agradecimiento a su radio por permitirnos tener la posibilidad de llegar hacia las personas, hacia el público en general, para tratar de tener una mejor comunicación con las personas. Entonces, un agradecimiento importante para su programa. Doctora, bueno, realmente han sido muchas las campañas que se han realizado alrededor de los embarazos adolescentes. Sin embargo, realmente las cifras en nuestro país siguen en aumento. Pero, más o menos, las estadísticas están a la par con Europa, con Estados Unidos, es decir, no es un problema ecuatoriano, es un problema del mundo entero. ¿Cómo lograr realmente que nuestras chicas, que nuestras jovencitas, nuestras niñas, pues realmente asuman la necesidad de la prevención de un embarazo? Obviamente, hay otros casos, estamos hablando de violaciones, en fin, que son otros casos que también ameritan nuestra atención. Pero, ¿cómo les hablamos a los chicos? ¿Qué hacemos para evitar realmente que siga creciendo esta estadística? Las estrategias han ido cambiando de acuerdo a cómo se han ido presentando las situaciones en el país y en el mundo con los adolescentes. Entonces, vemos que las cifras de natalidad realmente en nuestro país han ido disminuyendo. Desde, si es que ustedes se ponen a investigar en las páginas del Ministerio, en las páginas de natalidad, en las páginas del INE, ha bajado bastante la tasa de natalidad. En el año 80, más o menos, teníamos una natalidad de 7 por cada mujer embarazada, más de por cada mujer. Es decir, más o menos un promedio de 7 hijos en general. Ahora estamos en 2.4% en el último censo que se hizo en el 2018. Entonces vemos que paulatinamente se ha ido bajando por el aumento de escolaridad, por el aumento de utilización de métodos anticonceptivos y porque realmente la sociedad ha ido entendiendo la anticoncepción como algo muy importante para planificación familiar y planificación de vida. Sin embargo, no es posible el acceso para todo el mundo y por eso vienen las campañas del ministerio y por eso vienen las campañas generales para tratar de mejorar esta situación. Tenemos un acuerdo por parte del ministerio que rige a todos los centros de salud y a todos los sitios, tanto privados como públicos, en donde se debe garantizar la utilización de métodos de anticoncepción. En este acuerdo, que es el acuerdo ministerial 2495, en este acuerdo ministerial, a cada hospital o a cada sitio, por lo menos del ministerio, tenemos que nosotros proveer de por lo menos 5 métodos anticonceptivos, que dependen obviamente de la factibilidad de cada paciente, la utilización de cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos la obligación de tenerlos y de proveer. ¿Por qué? Porque al tener menor tasa de natalidad, al tener un embarazo completamente deseado y completamente planificado. Podemos mejorar la salud posterior de nuestras personas y podemos disminuir las tasas de muerte materna, las tasas de enfermedades, que hacen que mejore completamente la salud general de la población. Ahora, con los adolescentes es muy complicada la situación, porque por miedo, por diferentes tabúes, por el hecho de vivir la irresponsabilidad de la edad y de no pensar que nos vamos a embarazar o que vamos a tener consecuencias de los actos que cometemos, ellos terminan, pese a que sean gratuitos los métodos anticonceptivos, terminan teniendo sexo inseguro, teniendo relaciones sin medir las consecuencias. Entonces tenemos una alta tasa de embarazo adolescente, más o menos rodea el 20%. Y lo que hace que las consecuencias sean mucho peores a futuro, porque esto implica la deserción escolar, implica que la misma paciente no tenga la posibilidad de seguir una vida completamente diferente a la que es tener un niño y empezar a criarlo. Aparte de eso, la no formación de familias, de un núcleo familiar adecuado, hace que realmente se siga con un círculo vicioso que nunca va a parar, de pobreza, de subdesarrollo, de complicaciones. Entonces, lo que se hace es llegar a acceder. Entonces, podemos ver que incluso un tiempo logramos ponerles preservativos en los colegios, donde sea gratuito y donde tengan libre acceso. Se sigue haciendo eso, se sigue en el ministerio, incluso tenemos ciertos medicamentos o ciertos métodos anticonceptivos que se pueden entregar sin necesidad de receta médica, sin necesidad de acceder a una consulta médica. Por ejemplo, la píldora de emergencia. Ese es un ejemplo claro. La píldora de emergencia, obviamente bien utilizada en el momento de emergencia, es decir, si es que, ¿cuál es el ejemplo de emergencia? Que tuve una relación con preservativo y el preservativo se rompió. Entonces, frente a esta situación, pueden acercarse al ministerio o a cualquiera de los sitios del ministerio y simplemente se pide la cédula de la persona que va a pedir, no se le hace ninguna pregunta y se le entrega el método. No todas las personas conocen, por ejemplo, esta factibilidad, pero esta es la idea de estar en un programa radial, que esto se difunda y que todo el mundo, cuando necesite en una emergencia, clarifico, se lo haga. Ahora, si después de eso, no es que se va a hacer un método constante y todo el tiempo, porque ese método puede hacer que hayan irregularidades menstruales y que hayan complicaciones posteriores y que incluso nos embaracemos más porque no sabemos cuándo vamos a menstruar o no. Pero cuando es una emergencia, sí es importante que la gente sepa que podemos utilizar este método. Ahora bien, doctora, dentro de las campañas que ustedes han realizado con el Ministerio de Salud, ustedes como hospital inclusive, han trabajado también, digamos, con charlas, con dinámicas, qué sé yo, con reuniones con estos muchachos, con estas muchachas. Usted decía algo interesantísimo, inclusive fuera de esta entrevista. Es decir, estamos viviendo un mundo que es diferente al mundo en que vivíamos hace 20 años, hace 30, 40 años. Por lo tanto, los que estamos más veteranos, creo que es importante también, ¿no?, entender este cambio, esta brecha generacional que existe. Si esto habríamos hablado hace 20, 30 años, habría sido un escándalo. Pero yo quiero decir algo a título personal, por supuesto. Yo creo, cuando hablamos de la moral de estas y de todas las culpas, ¿no?, que podemos tener al respecto de cuidar la moral, las buenas costumbres, en fin, yo creo que hay que ponernos a pensar seriamente, sin tanta hipocresía, con mucha madurez, entendiendo cómo se vive ahora, qué es lo que sienten, qué es lo que hacen los chicos, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la vida, y realmente acercarnos a ellos hablando con claridad, haciendo ejercicios realmente información, de educación, porque los chicos hacen cosas maravillosas también. Así es. Son brillantes, tienen otra mirada, otra forma de sentir la vida. Y no dudo que si los tratamos con respeto, con consideración, con altura, creo que ellos pueden hacer un buen trabajo por su parte, inclusive volverse multiplicadores a sus demás compañeros, a sus demás vecinos, en fin, que estén con la misma edad, ¿verdad? ¿Qué dice usted, doctora? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Si es que usted se pone a pensar, hablando de pedofilia, hablando de cosas horribles que nos pasan ahora, ¿usted cree que no pasó eso hace años? Lógicamente pasó, sino que era un tema tabú del que no hablábamos. Si es que usted se pone a leer Romeo y Julieta, Julieta tenía 13 años. Y con 13 años ya tenía toda una vida. Así es. Si ahora nos escandalizamos porque los chicos tienen relaciones temprano, estamos complicados. O sea que lo ideal sería que cuando tengan una posibilidad de tener sus decisiones tomadas realmente seriamente, sería el éxito. Pero si no logramos eso, lo más importante es educarles para que las cosas sean con responsabilidad. Si tienen una relación sexual, que eviten enfermarse, que eviten contagiarse, sería el éxito. Que eviten embarazarse, que eviten tener una consecuencia negativa de un acto que no tiene por qué ser negativo. Entonces, hacia ese punto tenemos que educarlas. Cada quien en su casa y cada quien con sus valores y cada quien con su familia decidirá qué parte moral le inculca a su hijo. Pero mientras nosotros estemos como protectores de su salud, la parte moral no es juzgable ni es criticable por nuestro lado. Por nuestro lado, lo único que tenemos que velar es la salud y el bienestar de los pacientes. Ahora bien, doctora, esta es la una parte, pero resulta que ya la muchachita, la niña, se embarazó. Hay riesgos, y por lo tanto, pues, quisiera que nos hable de los cuidados, ¿no? De estos riesgos y de los cuidados que debemos tener al respecto. Ya, pues, está embarazada la chica, está embarazada esta niña. ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo protegerla? Claro, bueno, ya con la consecuencia asentada es muy complejo lo que nos pasa. Porque primero que nada tengamos la certeza de que para un adolescente, para alguien que no deseó su embarazo, es muy difícil acceder de manera temprana a un control prenatal. Internacionalmente, mundialmente, está confirmado que mientras más controles prenatales se hagan, mejor es el resultado posterior en el parto, en el embarazo y con el niño que van a nacer. Pero si es que nuestras adolescentes llegan a nuestra consulta después de la mitad del embarazo, porque recién en ese punto pudieron avisar a sus padres, recién en ese punto pudieron conseguir una consulta, es mucho más complicado poder hacer un control adecuado. Esa es una de las primeritas razones por las que es un embarazo de alto riesgo. Otra es que el hecho de ser adolescente hace que aumenten muchos riesgos como la preeclampsia, como la restricción de crecimiento del niño, como la desnutrición, para que me entiendan todos. ¿Qué es la preeclampsia, doctora? La preeclampsia es una alteración de la presión arterial que se produce exclusivamente en el embarazo y que puede agravarse hasta llegar a producir convulsiones, que es lo que se conoce como eclampsia, o alteraciones muy serias como un síndrome de HELLP, que se llama, que es una alteración ya sistémica, una alteración del hígado, de las plaquetas, de la sangre, que se producen por esta misma enfermedad. Entonces, en nuestro nivel, eso es bastante elevado y bastante frecuente. Y la adolescencia hace que sea una de las principales causas que produzcan esta enfermedad. Tenemos otras como la desnutrición infantil o como la desnutrición dentro del útero, que es la restricción de crecimiento intrauterino, si es que se empezó el embarazo con un peso inadecuado. Y además, si es que la niña que no quiere indicar que está embarazada, etcétera, no sube de peso, no come adecuadamente, no se alimenta, no tiene los suplementos nutricionales que deben usarse en el embarazo. Entonces no podemos tener un buen diagnóstico y no podemos tener un buen crecimiento del niño. tenemos otra de las características que si es que se hace muy tarde o no se hacen los controles prenatales, no podemos hacer las actividades de prevención como son la verificación si es que hay o no HIV para evitar que el niño tenga problemas, la realización de ecos para verificar que no hayan malformaciones, alteraciones en el niño. Entonces, todas esas cosas se retardan cuando se tiene un embarazo adolescente y no se puede hacer un control adecuado. Es realmente complejo, ¿no? Le escuchamos a usted y pues una vez más reafirmamos que qué maravilla fuera evitar todo esto, ¿no? Evitar y que las chicas, las niñas, como decíamos, sin esa carga moralista, castigadora, digamos, juzgadora, pues puedan cuidarse y puedan crecer un poco más, inclusive para darle oportunidad a su cuerpito que se desarrolle adecuadamente, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa también con la parte emocional? ¿Qué pasa con su cabecita? ¿Qué pasa con su corazón? Así es. Bueno, tenemos algunas reglas en nuestro hospital en el manejo directo de estas pacientes. Y nosotros hacemos una interconsulta, un chequeo también por psicología y por trabajo social. Entonces, psicología verifica realmente en qué condiciones mentales está la niña y si es que hay necesidad. Incluso hace un paso a psiquiatría si es que la adolescente tuviera algún otro contexto que realmente necesite ayuda en ese aspecto. Por otra parte, hacemos la interconsulta con trabajo social para que ellos verifiquen cuál es el marco que tiene la niña en cuanto a su realidad social, con quién está viviendo, cómo está su pareja, etcétera. Tenemos otras leyes que nos amparan también y podemos ver que los adolescentes, como decía, hay muchos cambios ahora, hay muchas niñas que deciden hacer su vida desde los 12 años, desde los 13 años o hasta los 15 años. Entonces hay una ley en donde nos hablan de emancipación progresiva, es decir, que una niña desde los 15 años ya puede decidir tener o no relaciones, puede decidir o no tener su sexualidad activa, pero si es que nosotros tenemos una embarazada menor de 14 años, es nuestra obligación poner en conocimiento de la autoridad pertinente, porque eso ya se considera como un problema para la menor, como una agresión para la menor. Entonces, si es que yo tengo una embarazada de menos de 14 años, es mi obligación como médico y de todos los médicos y de todas las personas que atendemos al adolescente, incluso en las escuelas, por ejemplo, si es que identifican una niña embarazada de 12 años, ellos tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad pertinente para que se hagan las investigaciones del caso y se verifique que no haya una razón de abuso en el adolescente. Entonces, tenemos todas esas leyes. Siempre tenemos que verificar también la diferencia de edad en cuanto al padre del niño. Entonces, eso lo hacemos a través de psicología y verificamos si es que es mayor a cierta brecha que es específica de más de 4 años o si es que comparamos un adulto de 35 años con una niña de 15. Tenemos que verificar por trabajo social si es que hay alguna posibilidad de abuso. Entonces, se hace esto cuando ya estamos en la atención de las pacientes, sobre todo al alta, ¿no? Sobre todo una vez que ya han tenido su niño. Entonces, en ese momento hacemos toda esa verificación en el hospital y no les damos de alta hasta garantizar que esa adolescente esté protegida. En el 2018 se creó el Acuerdo Ministerial 00247 respecto a la política intersectorial de prevención de embarazos de niñas y adolescentes. Es PIPENA, ¿no es cierto? Hablemos precisamente de este acuerdo. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en algunas cosas. En la educación, en esa época también se hizo la posibilidad de articular con el Ministerio de Salud la educación, sobre todo de adolescentes. Se cambiaron los libros, se indicaron un montón de cosas que realmente, después de todo, no han sido tan fructíferas, ¿no? Porque seguimos con los adolescentes en alto. Entonces, esto tiene que ser dinámico, tiene que ir mejorando cada vez de acuerdo a los pasos que vamos dando. Pero una de las cosas mucho más importantes que se hacen ahora, por ejemplo, es que nosotros no le damos el alta a la paciente si es que no tenemos la certeza de que ella se va con un método anticonceptivo. Entonces, después de cada evento obstétrico, sea un parto, sea un aborto, una pérdida, por la razón que sea, nosotros tenemos que garantizar que la paciente primero tenga una asesoría adecuada de anticoncepción. Entonces, vemos la tenemos ahora unos verificables que se llaman los métodos de elegibilidad y que vemos dependiendo de las condiciones médicas, peso, talla, etcétera, si es que la paciente es susceptible de usar tal método o no. Entonces, lo más importante es que las pacientes adolescentes que salen de nuestro servicio en lo posible tienen que ir con un método de anticoncepción justo después de su evento obstétrico. Porque ya que les tenemos aquí, tenemos la posibilidad adolescentes, por lo menos nos escuchen la charla, por lo menos nos escuchen algunas cosas, salgan ya definido su método anticonceptivo. Entonces, esta es una de las cosas principales que han ido cambiando y que han mejorado, de acuerdo a todas las estrategias que se han seguido usando. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompaña la doctora Karen García. Ella es médico, especialista en ginecología y obstetricia, responsable técnica de la especialidad en el Hospital General Docente de Calderón. Y el día de hoy nuestro tema es precisamente embarazo adolescente, prevención, los mitos y los cuidados. Doctora García, ¿cuál es su posición? ¿Cómo mira usted este tema que tanto se discute ahora sobre el aceptar el aborto como una, ¿qué les diría? Como algo ya, una práctica normal, sin censura, acá en nuestro país. Mi muy personal punto de vista frente a esta situación es que, primero que nada, todo lo que es radical, tanto para el un lado como para el otro, es muy difícil de ser tratado. Entonces, no podemos decir que se acepte el aborto completamente libre y disponible para quien quiera, el momento que quiera. Eso me parece una exageración porque el aborto no es un método anticonceptivo. El aborto no es un método de planificación familiar. Porque lejos de los preceptos morales que yo pueda tener, la parte médica sí complica mucho la situación. Complica mucho para una fertilidad posterior, cuando se desee en realidad tener un hijo. Si es que se ha realizado un montón de abortos, va a haber riesgos para la paciente. Por otro lado, las mujeres que se han sometido o que nos hemos sometido a un aborto, podemos decir que no es que quedamos completamente impunes después de eso. Nuestra propia conciencia, nuestros propios sentimientos nos hacen sentirnos mal toda la vida. Entonces, no es tan simple como que voy y me saco una muela y se acabó, sino que también tiene una implicación psicológica, moral y no solo mental, sino física para la paciente. Entonces, por ese lado no estoy de acuerdo que sea tan libre. Yéndonos de lo contrario, si decimos que se prohíbe de manera absoluta y que vamos a juzgar a todas las pacientes que se sometieron a un aborto, o vamos a penalizar todas las situaciones de este tipo, también tenemos que entender las razones de cada paciente. También tenemos que entender el concepto moral. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar en ese aspecto. Porque decirle de manera absoluta sí o no, no es una situación inteligente. No es algo que se puede poner como una regla y punto. Cada caso es distinto. Hay casos en donde indiscutiblemente creo que nadie va a censurar la cosa. Si es que hablamos de un niño que no tiene ningún pronóstico vital, que la madre puede morir si es que está embarazada y etcétera, que son cosas que ya estaban contempladas desde antes, ¿no? Entonces, esas situaciones no tienen por qué cambiar, porque realmente no hay ninguna lógica que nos avale en ese aspecto, pero tampoco en el otro. Entonces, yo creo que la discusión no tiene que ser solo política, no tiene que ser solo radical, sino tiene que ser bastante, bastante médica. Yo no sé si es que algún día alguien se llegue a poner de acuerdo en ese aspecto. Porque hay muchas personas, incluso médicas, que tienen objeciones de moral, por ejemplo. Yo puedo decir, no, yo no hago abortos y yo me niego a hacer este legrado. Hay mucha gente que puede hacer eso. Y que en otros países donde se ha aceptado el aborto han sido enjuiciadas por esa situación. Pero a la final, hablando de derechos, hablando de la línea tan, tan finita que hay entre lo ético y lo no ético, sí creo que hay mucho más que pensar en el asunto. Y tampoco, ahora, sí, perdón, siga, doctora. Entonces, ahora tenemos mucha, mucha política que ha cambiado la situación y muchas personas que defienden a ultranza de una manera tan radical, opiniones tan diversas, pero yo no creo que sea con la fuerza que tiene que eso cambiar. No destruyendo ciudades vamos a lograrlo. Bueno, yo siempre he pensado que lo cortés no quita lo valiente, que tenemos que seguir intentando lo mejor, tenemos que seguir intentando lo más inocuo para la paciente. Ahora bien, doctora, hemos hablado de nuestros adolescentes, hemos hablado de los jóvenes, de los chicos, pero qué importante sería crear campañas para los padres. Para los padres, porque los padres somos los adultos, los abuelos, los tíos, nosotros somos los adultos. Por lo tanto, sí está claro que se han trastocado muchos papeles también, ¿no? En la organización familiar, en la organización, qué sé yo, antes era papá, mamá, hijos, en fin. En muchos casos, en muchas familias, sabemos que es primero los hijos, luego la mamá por ahí o luego el papá. Es decir, hay mucha disfuncionalidad también. Sí, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, yo vuelvo a decir, es una cuestión personal, pero creo que quienes debemos educarnos, actualizarnos, hacer una reflexión, una introspección, somos los adultos, somos los padres, somos las madres. ¿Cuál ha sido nuestra educación? ¿Cuál es la orientación? ¿Y qué estamos haciendo para darles a nuestras hijas, ¿no? A nuestras hijas y a nuestros hijos las herramientas adecuadas para cambiar este comportamiento? Yo me reía en una conferencia que hicimos frente a un colegio de adolescentes. Y me reía porque las cosas que ellos preguntan no son cosas que nosotros preguntábamos. Ellos preguntan cosas de sexo completamente elevadas porque ahora tienen el internet, ellos pueden encontrar todo a un clic de distancia. Peor ahora que estamos en la casa encerrados todo el día y que se nos pueden ir por cualquier lado cibernéticamente. Entonces, yo creo que la educación debe ir empezando a conocer su cuerpo. Yo creo que la niña debe saber cuáles son sus días fértiles desde que empieza a menstruar. Porque, ¿qué sería lo mejor? Saber cuál es tu día fértil y simplemente ese día ni te acercas a tu novio, a tu amigo, a quien quieras. Si es que eso tenemos metidos desde el primer día que empezamos a menstruar, desde que somos niños, desde que somos adolescentes, sería mucho más fácil no embarazarse. Entonces yo creo que nos falta en educación en ese aspecto. Tenemos que concientizar eso sobre todo. Porque el resto de prácticas, de cuándo o no se hace, de si fueron una o mil veces, de si fueron una o 10 parejas, eso creo que no nos incumbe a ninguno de nosotros. En cuanto a los familiares y a los padres, como le repito, cada quien forma su vida y forma su hogar y sabe exactamente cómo va a criar a sus hijos. Pero tenemos que evitarnos quitarnos la venda de los ojos. Una de mis frases era, uno piensa que su familia es asexuada, no quiere pensar cómo son sus relaciones de los abuelos. Pero tenemos que entender que la sexualidad es parte de la vida y tiene que ser parte una parte agradable de la vida. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que así sea, para que disfruten de su sexualidad, para que sea algo responsable y que sea algo bonito, para que no sea algo traumante ni algo que le va a marcar su vida para siempre. Entonces, ese sería mi consejo, tratar de entender. Yo sé que a todos nos va a doler en el alma que mi hija ya esté en eso, pero en todo caso le voy a dar las herramientas para que no se embarace, para que me tenga confianza y me diga cuándo va a pasar para poderle llevar a un ginecólogo y que me ayude con un método. Y después no estar sufriendo las consecuencias de una relación y de un embarazo no deseado. Amigas, amigos, como ustedes conocen, desde acá, desde La Rayuela, invitamos permanentemente a especialistas en diferentes campos. Afortunadamente, todos los seres humanos tenemos un libre albedrío que nos permite pues hacer nuestra vida como lo consideremos de la mejor manera. Por lo tanto, ustedes saben, lo que queremos es orientar un poco, hacer reflexiones de temas actuales, vigentes, y que en muchos casos acaban siendo temas dolorosos en familia. Para evitar precisamente estas circunstancias, es que en este caso, por ejemplo, le hemos invitado a la doctora Karen García, lo hemos dicho, ella tiene una experiencia vasta en este tema, ella es médico, especialista en ginecología y obstetricia, pues tiene la responsabilidad técnica en esta área, en esta especialización en el Hospital General Docente de Calderón. Para finalizar, doctora, quisiera primero agradecerle infinitamente su tiempo, su aporte a la comunidad y consultarle como un último tema. ¿Qué ha hecho que el Hospital General Docente de Calderón merezca esta certificación, esta consideración como establecimiento de la salud amigo de la madre y el niño? La estrategia ESAMIN, que es los establecimientos amigos de la madre y el niño, incluye un montón de cosas. Pero lo más importante es que tratamos de que el hecho del parto, del embarazo, de la lactancia, sean seguros tanto para la madre como para el niño. Garantizar que exista la lactancia materna. Garantizar atender de una manera segura a la madre. Darle los derechos. ¿Y cuáles son los derechos? Poder estar acompañada en su parto. Y cambiar un montón de paradigmas que se han cambiado y que se han demostrado internacionalmente que son muy importantes, como por ejemplo, darle un apego precoz al niño. ¿Qué significa eso? Para que me entienda toda la ciudadanía, antes o durante los años 80, lo que se hizo es, nacía el niño, se le quitaba, se le llevaba a otro cuarto, y después de que la mamita se recuperaba, el niño regresaba al día siguiente al lado de su madre. Pero se ha establecido bajo varios estudios que lo más importante es que el niño tiene que estar con su madre desde el momento de nacimiento y que tiene que tener un apego en el pecho directo. Esto garantiza que la lactancia posterior sea más fácil, garantiza que la madre se recupere, que tenga menos complicaciones, garantiza que el niño tenga un apego afectivo a su madre en el momento mismo del nacimiento y para posterior. Entonces, esta estrategia incluye montones de cosas. Incluye que la paciente además tenga el derecho de estar con su familiar de elección en el momento del parto. Imagínese la ventaja que es esa. Entonces, antes simplemente a uno le extirpaban de su familia o de su ambiente, le ponían en una sala helada con una bata que mostraba todas sus partes íntimas. Y era una situación traumática para la paciente dar a luz. Entonces lo que tratamos es que no sea una situación traumática, de que sea una situación en donde uno pueda estar quejándose con su familiar, que su familiar le dé su apoyo, sea su esposo, sea el familiar que la paciente escoja. Entonces nuestro hospital fue el pionero en esto porque fue un hospital nuevito, entonces tuvimos la posibilidad de cambiar todas estas cosas desde un principio. Nosotros no tenemos leches de fórmula porque antes lo primero que se hacía es que nazca el niño y se le ponía la leche de fórmula de uno. Ahora nosotros lo evitamos porque hacemos el apego precoz para que se genere leche por la madre en el mismo momento. Se articulan situaciones para evitar que el niño tenga complicaciones como por ejemplo el VIH. Estamos evitando que haya la transmisión vertical de VIH. ¿Qué significa eso? Que el niño no nazca con VIH. Entonces hacemos muchas pruebas de VIH desde el control prenatal, en el momento del nacimiento, en el momento del puerperio, para evitar que ese niño se contagie. Eso también es parte de la estrategia. Otra parte de la estrategia es garantizar la seguridad de la paciente. Entonces ahí se articulan otras estrategias que son la alarma materna para evitar que las madres tengan complicaciones severas que les lleguen a la muerte en el momento del parto. Entonces, todas estas situaciones se han ido cambiando y realmente es una estrategia amplia porque esto lo tiene que saber todo el hospital. Entonces, es un trabajo duro que se ha hecho durante mucho tiempo. Es difícil, es complicado mantener la certificación. Más ahora en este tiempo de pandemia, porque ustedes han visto que las cosas se han cambiado, pero radicalmente en todo aspecto, incluyendo en este. Ahora no podemos en este tiempo, y por eso aclaro, porque muchos pacientes van a decir, a mí no me dejaron entrar, está mintiendo la doctora. Y no es así, lo que pasa es que en este tiempo sí nos ha tocado restringir la cantidad de gente que entra a nuestras áreas hospitalarias. Entonces, todo este tiempo realmente no hemos podido cumplir con ese aspecto, ni nosotros ni ningún otro hospital. Pero realmente lo que sí se ha cambiado mucho es cómo se trata a las pacientes. Se trata de, antes simplemente se les acostaba en una camilla, se les amarraba y puje de esa manera. Se ha cambiado eso, ahora la paciente puede escoger la posición en que da luz. Se utilizan métodos no farmacológicos para el dolor. Entonces se utilizan masajes, compresas, caminatas, la paciente se le permite levantarse, caminar, mientras está en labor de parto. Entonces, todas son esas situaciones que disminuyen este efecto traumático de atenderse un parto de esa manera tan, tan terrible como era antes. Entonces, todo eso es lo que hemos hecho para certificarnos, que ha sido un proceso, como le digo, largo, complicado, difícil. Es difícil entender también como personal de salud que la paciente pueda venir, por ejemplo, con su pijama propia. Porque estábamos acostumbrados a cortarle por poco la pijama, ponerle nuestra bata incómoda y que la paciente así esté. Entonces, nos ha tocado ir cambiando esas maneras que tuvimos de educar. Nos ha tocado aprender no a hacer situaciones innecesarias. Por ejemplo, hacerle una cesárea de gana a una paciente. Entonces, porque la paciente decide o porque la paciente tiene miedo al dolor, le hacemos cesárea. No es así. Hacemos unas cesáreas con pertinencia médica porque el parto natural es lo mejor. Obviamente se hace cesárea cuando es necesario, pero mientras no es necesario médicamente, la paciente es preferible por ella, por su niña, que tenga un parto normal. Doctora, entonces, nosotros queremos primero agradecerle realmente su presencia en nuestro programa. Mil gracias. Nosotros felicitamos y realmente nos es muy grato escuchar toda esta información que nos da cuenta de un trabajo responsable, de un trabajo sostenido, de un trabajo además que está sustentado realmente en las nuevas realidades, ¿no? En nuevas investigaciones, en nuevos, descubrimientos. Es decir, hay una solvencia médica que asiste al Hospital General Docente de Calderón, como a muchos hospitales, obviamente, y centros médicos de nuestra ciudad. Hago mención a ustedes porque, pues, usted es parte fundamental de él. Sabemos que desde su inicio, desde su fundación, usted ya estuvo ahí. Y es parte, como decía hace un momento, fundamental de todo esto que se ha logrado, y por eso ustedes tienen esta certificación de establecimiento de la salud amigo de la madre y el niño. Mil gracias, doctora Karen García. Esperamos, pues, conversar en una nueva oportunidad. Que tenga usted muy buen día. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias de parte de nuestro hospital. Un gusto. Un gusto también.